escuchar Llama Radio Maxi, mucho música, no es tu Maxi. Radio Master 1993, al puro pelo. Van a escuchar Llama Radio Maxi, mucho música, no es tu Maxi. Radio Master 1993, al puro pelo. Van a escuchar Llama Radio Maxi, mucho música, no es tu Maxi. Radio Master 1993, al puro pelo. Con el micrófono en la mano y el palo en tu otro. La palabra que yo digo, una hit 2994, una hit 2994, una hit 2994, una hit 2994, nadie lo conoce, pero bueno.